Intenta concentrar cada parte de tu cuerpo. Piensa en imágenes que despierten en tu rostro sensaciones inesperadas. No importa que sea de colores tenues o demasiado estridentes, en este momento podrás recrear aquellas escenas de tu vida con el lenguaje universal. Tal vez hayas escuchado esta canción en otra circunstancia. Sin embargo, hoy la trama la pones tú. Séptimo sonido. Comenzamos. Bienvenidos a Séptimo Sonido, soy Carlos Orduño y me da mucho gusto que nos estén acompañando. Gracias por estar con nosotros, los invitamos para que se queden los próximos 30 minutos y disfrutemos de una cinta que está muy buena. Zodiac es el nombre de esta película dirigida por David Fincher y de origen estadounidense. Fue vista por primera vez en una sala oscura el 18 de mayo del 2007 y sale a la venta en DVD el 5 de octubre de ese mismo año. O sea que ya hace un buen tiempo que podemos adquirirla en algún centro de venta o renta para verla en nuestra casa y disfrutar de una buena película. Quiero invitarlos para que se comuniquen con nosotros al 81-820-25 y nos den sus comentarios, sus sugerencias. También a mi correo electrónico eliezer374@hotmail.com por si quieren que tratemos y escuchemos los soundtracks de alguna cinta en especial. Escríbanos, aquí recibiremos sus comentarios con mucho gusto. Créame que los estamos esperando y entrando ya en materia fílmica. Quiero recordar que hace 11 años, después de sorprendernos con la brillante jugada maestra del psicópata John Dewey en Seven, David Fincher vuelve a dar de lleno en el blanco con este thriller basado en los hechos reales de otro popular asesino aficionado a los enigmas, el mismo que en la década de los 70 sembró terror a lo largo de la dorada costa de San Francisco. Muchas películas han tomado el crimen de Zodiac como punto de partida o eje principal de su argumento. La película de David Fincher es sin duda la más completa de todas ellas, meticulosa hasta el extremo, detallista hasta el límite. El guion sigue los pasos de tres personajes principales vinculados de una manera u otra al criminal. Uno de ellos es el policía encargado del caso, el segundo un periodista especializado y el dibujante de uno de los periódicos a los que Zodiac solía escribir. Alrededor de ellos gira la trama, una investigación policial y periodística que a menudo se entrelazan y se dan la mano. Vamos a escuchar estos soundtracks de la película Zodiac, Aftermath y Grace Meet Obsessed. Regresamos. Séptimo sonido. Musicaliza tus imágenes. Ya estamos de regreso después de haber escuchado dos tracks de la cinta Zodiac que los llevaron de nuevo a revivir las escenas más impresionantes. ¿No lo creen? Y regresando de nuevo al análisis de esta película, déjenme decirles que esta es una cinta de asesinatos basada en hechos reales y el asesino del Zodíaco fue un criminal homicida que actuó durante la época de los 60 y los 70 en los alrededores de San Francisco. Sediento de fama, el asesino mandaba cartas con acertijos a los periódicos, alertaba de sus crímenes y frecuentemente se burlaba de la policía. Fisher y su guionista James Manderbeat, basándose a su vez en el libro de Robert Graysmith, se nutren de todos los detalles sobre los asesinatos para para tejer un relato realista y sobrio. Se nota que detrás del film hay un proceso de documentación exhaustivo, siguiendo una escrupulosa reconstrucción de los hechos hasta plasmar en la pantalla una aproximación creíble a lo realmente acontecido, y esta información crucial no desmerece en absoluto el trabajo del director David Fincher. Consigue lo que quería en realidad ante un asesino en serie al que nadie logra desenmascarar. Lo que se produce realmente es que aquellos que tratan de dar con una pista definitiva se encuentran con que sus vidas van perdiendo poco a poco el rumbo de la cordura y la alegría. Lo importante del film no estriba en la identidad del asesino o en cuántas son las víctimas, porque donde el cineasta pone su verdadero acento, intenso y objetivo, es en el estigma, huellas y cicatrices que deja el criminal y sus fechorías en los terrenos sociológico y existencial, en el propio pulso de una sociedad y sus muchas veces enfermizas entrañas. Zodiac es ante todo un ejercicio ejemplar sobre cómo contar, y en su plano puramente periodístico subyace su devoción. En su estética atraviesa un cierto halo de Coppola, de esa obra maestra a veces olvidada que es La Conversación, por supuesto el latido del mejor cine de los 60. Los personajes soportan en carne propia la frustración de quienes trataron de dar forma al rompecabezas y acabaron sumergidos en una realidad alternativa al mundo que en cambio no logró tener un resultado satisfactorio. Las vidas de sus personajes tienen un sentido obsesivo y controlador que se refleja en todo lo referente a ellos, el aspecto, la forma en la que se relacionan con su entorno. Escuchemos ahora Closer and Closer, Confrontations, y volvemos. Séptimo sonido. Alimenta tu imaginación. Después de haber escuchado Closer and Closer y Confrontations, seguimos con más de Zodiac y quiero decirles que el principal problema de este film, que imposibilita que el interés se mantenga constante. Sin hacer ningún tipo de concesión con el espectador, Fincher sigue las andanzas de los investigadores incluso cuando el asesino deja de cometer asesinatos ni da señales de vida en su habitual formato carta. Una vez que cesan los crímenes, inevitablemente la fascinación del público decae, aunque más tarde vuelve a retomar el vuelo con un par de detalles brillantes. Aún así, Fincher va más allá de los convencionalismos y cuenta la historia hasta sus últimas consecuencias. De la excelencia del estilo y narración de Fincher bastan estos ejemplos: el arranque del film, una sucesión de minutos dispuestos sobre el altar del desasosiego, cargados de interrogantes e incógnitas, el interrogatorio de los tres policías del principal sospechoso, la acelerada construcción visual a plano fijo de los íconos arquitectónicos de San Francisco, muchas de las escenas que discurren en el periódico, especialmente la secuencia que conduce al espectador hasta la primera aparición crítica del asesino, o la contención del tramo final cuando cualquier otro director a la moda hubiese sacrificado su apuesta por gratuitas truculencias. Zodiac perturba, pero pide también la complicidad del espectador. No fue taquillera, pero quedó como una de las demostraciones de que al cine no se le ha olvidado el abecedario de la imaginación, ni los códigos de su elogio de la mirada como acercamiento a la vida. Después de Love and Disorder, regresamos. Thank you. Mientras uno escucha la edición discográfica de la banda sonora escrita para Zodiac, recoge una sensación tenebrosa, casi trágica, inquietante, tanto para los temas orquestales como para los que son de piano solo, o aquellos que combinan un instrumento solista, una guitarra, con el sonido de la orquesta. Notas largas, registros graves y estructuras de corte contemporáneo producen sobre el oyente exactamente la misma sensación que la visión de la película: inquietud, desasosiego, desorientación. Magnífica banda sonora, pues, que se asocia de inmediato a las imágenes y al relato fílmico al que acompaña, pero que en el disco resulta un poco dura para escuchar, y ello a pesar de que contiene apenas 40 minutos y dos de los temas son versiones al piano que resultan más fáciles de asimilar. Con todo, una de las mejores bandas sonoras de los últimos tiempos. Y hablando de tiempo, pues se acaba de terminar. Yo soy Carlos Orduño y los invito a que se comuniquen a mi correo electrónico eliezer374@hotmail.com. Hasta pronto, buen día, buena suerte. Ya no hay palomitas. La película dio fin. Las luces se encienden. La gente comienza a salir. Así termina Séptimo Sonido. Hasta la próxima emisión.